en el lapso de tiempo que dure el estudio, y pidamos esto en oración, hermanos, para que Él nos lleve, que Él nos guíe. Hermanos, si yo comienzo a hablar de mi propia persona, de lo que yo estuve estudiando, voy a cometer muchos errores, hermanos. Volvemos a Dios, que Él nos estudie, ¿sí? Vamos a orar. Señor Dios eterno, glorioso, solamente Tú eres Dios, digno de gloria. Padre, al estar ante Tu presencia, Señor, no tenemos más que agachar nuestras cabezas en humildad y humillación, Señor. Reconocerte como el Dios creador, como el hacedor de la vida y de todo cuanto existe. Rogamos, Señor, Tu ayuda. Dios, de manera providencial hemos visto cómo has estado con nosotros, Dios. Hemos visto un brazo fuerte, poderoso, tus manos extendidas hacia nosotros, con tanta misericordia y tanta gracia y amor. Rogamos, Dios, una vez más, tú nos instruyas, tú nos guías. Señor, y quites a esta persona que indigna de estar hoy aquí enfrente con mis hermanos y de compartir tu palabra. Hoy tengo este honor, Dios. Por favor, háblanos. Señor, siempre se echa tu voluntad en nuestras vidas. Dios, tu palabra dice que vendrá una revelación especial a nuestra persona por el poder de tu Espíritu Santo. Dios, amamos a cada una de las personas de la Trinidad. Gracias, Señor. Ayúdanos, solo te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos con nuestro estudio, la doctrina de Dios. Y en esta ocasión nos toca estudiar un tema llamado los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Esto significa y nos da a entender de que son varios nombres, ¿no? Los nombres de Dios. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Es un poco didáctico este tema, así es que, bueno, tenemos un poquito de paciencia por ahí para ir checando uno a uno de estos nombres. No profundizaremos mucho, hermanos. Consideramos que algunos de nosotros hemos escuchado algunos temas relacionados a este concepto de los nombres de Dios, y quizá estemos abordando alguno de los nombres que quisiera compartir con ustedes hoy de manera un poco más particular, debido a que hay controversias, hay debates sobre algunos de los nombres de Dios en estos tiempos. Todo está bajo ataque. Esto es algo que debemos de reconocer. Toda la doctrina, toda la Biblia, cada una de las enseñanzas bíblicas están bajo ataque. Si no atacan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ya están atacando al propio Dios el Padre. Y cuando no lo atacan a Él, con las cosas que se enseñan desde los púlpitos, en las iglesias o en los movimientos religiosos, atacan infinidad de cosas, de enseñanzas bíblicas. Entonces haremos a lo mejor mención en algunos dos o tres puntos donde hay amenaza respecto a algunas enseñanzas. Los nombres de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, a manera de introducción, decimos los diferentes nombres de Dios, varios nombres de Dios. Los diferentes nombres de Dios nos enseñan mucho acerca del carácter de Dios, de la forma en cómo Dios gobierna toda su creación, ¿no? A todas sus criaturas. ¿Cómo las gobierna? En parte el significado nosotros lo tenemos de los nombres de Dios también. También en estos nombres podemos ver nosotros gran parte de los atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Los nombres de Dios también nos descifran muchos de los atributos divinos. También nos hablan mucho acerca de la gloria de Dios. Se refleja en sus nombres. De la esencia de Dios, los mismos nombres de Dios nos hablan de su esencia, etc. Hace aproximadamente algún tiempo atrás, pues nosotros podríamos recordar cómo es que los padres de antes relacionaban los nombres de los hijos. ¿Por qué le pondremos así? ¿Por qué le vamos a poner así a nuestro hijo? Ah, por esto, esto y esto. Que tenga mucho que ver, mucha influencia en su desarrollo más adelante. Que influencie de una manera fuerte este nombre en su vida. Y ya desde ese momento, pues los papás están pensando en ciertas características que tendrá su hijo y debido a eso le eligen un nombre. Y a veces el nombre tiene mucho que decir de esta persona también. Oye, te va muy bien, Eduardo, te va muy bien tu nombre, ¿no? Podríamos decir. De alguna manera los nombres de Dios también nos hablan en este sentido. Nos dicen quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios. Aunque debemos de hacer una aclaración ahorita también, y esto es que el Creador Eterno es inmensamente grande. El poder de Dios es tan enorme, la gloria de Dios, los cielos no lo pueden contener. ¿Dónde habitará Dios? Cuando en la antigüedad creían que podía habitar en una construcción, en una estructura. No, Él no solamente habita su creación, esto que vimos en el tema anterior, sino que está sobre su creación. ¿Cuál es el nombre que encaja correctamente en la descripción de Dios? Hermanos, no existe tal nombre. Muchos nos describen el ser de Dios, pero uno específicamente que diga, este es el nombre que describe de manera perfecta a Dios, no lo encontraremos. Recordemos que estamos hablando del Creador Eterno. Entonces vamos a analizar muchos de sus nombres. Esto es muy importante, hermanos, lo que acabo de comentar ahorita, porque precisamente en este punto está bajo ataque algunos de los nombres de Dios. Hay quienes en este momento, pues podrían, si entraran a este lugar y me vieran a mí, me escucharan mencionar Dios, otra vez Dios, y otra vez mencionó Dios, se taparían los oídos y se salen. Está hablando herejía. ¿Cómo se atreve a mencionar ese nombre de Dios, que es un nombre de origen pagano? Esto es lo que muchos dirían, ¿no? No digas ese nombre, no digas ese nombre Dios. Proviene del antiguo Zeus, Zeus, y cambiaron el nombre a Dios y del original, y que quién sabe cuándo hacen un tsunami, ¿verdad?, sobre este punto. Pues lo vamos a aclarar un poquito más adelante, ¿no? Es importante saber que lo que nos dice la Escritura. Primera de Reyes 8:27. Esta particularidad de nuestro Dios, ¿no? Alguien, si lo tiene, por favor, que pudiera darle lectura así en voz fuerte para escucharlo todos. Dios. Adelante, por favor. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden alcanzar. ¿Cuánto menos esta casa que yo me he edificado? Este texto nos enseña claramente, ¿no?, lo que comentábamos hace un momento. ¿Qué puede describir? ¿Qué puede almacenar la gloria de Dios? ¿Dónde Él puede morar? ¿Dónde Él puede vivir? Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Dios habitará sobre la tierra? ¿Esta es su habitación? No. He aquí los cielos. Recordamos rápidamente, ¿no?, estos tres tipos de cielos que estuvimos estudiando sesiones anteriores. Cielo 1, cielo 2, cielo 3. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Ninguno de estos cielos puede contener la gloria y la magnificencia divina del Creador, del Eterno, de nuestro Hacedor. ¿Cuánto menos esta casa? Esta casa, mucho menos. Ninguna estructura, ninguna creación humana, mucho menos. Un nombre No menciones este nombre. Varios están diciendo hoy esto. El nombre de Dios solamente es Yahweh o Yahvé. No le puedes decir de otro nombre. Muchos te están enseñando esto. Y dentro de las filas del cristianismo, es triste ver cómo muchos, ¿no?, de los pseudo cristianos o de los así mismo llamados cristianos, ¿no?, contemporáneos, se están alineando, ¿verdad?, esa forma de pensamiento. Pero esto no es así. El texto es muy claro, ¿no? Nos lo deja saber muy claramente. Así es que iniciamos con el primero de los nombres, hermanos. Este es el primer nombre de Dios. No, este no. Elohim. Este es el primer nombre de Dios que nosotros comenzamos a ver aquí en la escritura. Proviene de la palabra hebrea antigua. Es una palabra hebrea antigua. Y esta proviene de dos letras. El. Este es el título, el nombre de Dios que estuvimos estudiando en la sesión anterior, que nos hablaba de una pluralidad. Esto nos enseña una pluralidad, es decir, nos habla de una pluralidad de personas. Nosotros sabemos claramente, y ya para este momento pues tenemos bien identificada a esta pluralidad de personas, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Elohim, ¿no? Es el texto que nosotros estuvimos leyendo ahí en Génesis, el primer capítulo, el versículo 1:1. Esta es la palabra que se escribió en el primer versículo de las Escrituras. Seguramente debe de tener mucho peso para nosotros este nombre. En el principio creó el Elohim. Elohim. Esta es la palabra antigua de la cual tradujeron en nuestra Biblia que tenemos hoy en día como Dios. Dios, los cielos y la tierra. Esta es la palabra que vimos que significa pluralidad. Si hubiera sido la traducción en relación a esta palabra, los traductores hubieran puesto dioses. Dioses, recordamos rápidamente que en el texto, en el enunciado, sería un tanto contradictorio, ¿no? En el principio creó dioses, los cielos y la tierra, se leería de esa manera. Entonces ahí se hace una adaptación y se deja solamente la palabra en singular, ¿no? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vimos también muchas evidencias sobre este nombre de Elohim, de Dios, y la singularidad que tiene, ¿no? Desde su nombre nosotros podemos ver que Él es tres personas. La doctrina de la Trinidad, tan atacada por toda la historia del cristianismo, ¿no?, está fuertemente sostenida con su nombre, con el nombre del Creador. Esto es para nosotros también motivo de alegría, de gozo, saber que tenemos la evidencia fiel de las Escrituras, del antiguo hebreo. Este título, bueno, es lo que hemos comentado. El siguiente nombre de Dios que vemos en las Escrituras el Shaddai. Por ahí algunas de las maestras de escuela dominical estuvieron compartiendo estos nombres con los niños, ¿no? ¿Qué significa? ¿Quién tiene el significado? Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, ¿verdad? Encontramos la palabra Él, Él, que es traducido como Dios, y Shaddai para Todopoderoso. Esa es la forma en cómo se ve. Vamos a las Escrituras también para ver este título de Dios, este nombre de Dios. Lo vemos en Génesis 17:1. Génesis 17:1. Si tuviéramos nosotros por aquí lo que se conoce como, ¿qué es escrito en la Torá? ¿No? Es decir, la Biblia, ¿no? Escrita en hebreo. Nosotros veríamos este título así tal cual, ¿no? 17:1. De hecho, en el título de la Biblia que yo tengo, se dice revelación de Dios como el Shaddai o el Dios Todopoderoso. No sé si viene así en tu Biblia. No voy a recomendar esta Biblia, es la Scopin, así es que mejor la MacArthur o alguna otra más. Dice en el primer texto, ¿no? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta es la fórmula que nosotros encontramos en la Escritura, como está descrito. Pues ya estoy en esto. De hecho, este texto también va mucho en relación con la manera en cómo Dios sustenta y provee. Dios es todopoderoso para proveer. Dios es todopoderoso para sustentar. Dios es todopoderoso para dar, aún a pesar de que las evidencias digan lo contrario, como en el caso de Abraham. En el caso de Abraham, ¿qué sucedía en el caso de Abraham en particular? Era prácticamente algo, una imposibilidad, ¿no? Pero Dios, actuando de manera poderosa para proveer de un hijo, y no solamente de uno, puesto que la promesa era: como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y la realidad es que así fue. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues todo esto nos ha llenado de bendición a nosotros hoy también. Por la misericordia, por el poder de Él, Shaddai. O sea, podríamos incluso mencionar ese nombre, aunque no es muy común entre nosotros, es un poco difícil de pronunciar. Casi regularmente nosotros utilizamos el nombre Dios. En otro caso utilizamos el nombre Jehová. Jehová. El todo suficiente, podríamos decir, o el sustentador. Este es el significado un poco más amplio de lo que representa este nombre de Dios. Tenemos otro nombre de Dios. ¿Cuál sigue, maestras de escuela dominical? Muy bien, vamos a ver este, ¿no? Adonai. Este es otro nombre de Dios. Este nombre también es de forma plural, ¿no? Y nos enseña también, una vez más, la Trinidad divina de nuestro Dios. Y en la Escritura, bueno, en singular, también lo encontramos en la Biblia en singular, como Adón. Este es exclusivo, ¿no?, de Dios. Cuando lo encontramos en la Escritura y se refiere a Dios, es esta palabra Adonai, plural. Y cuando se nos enseña en singular, en el texto, dentro de su contexto, se refiere al hombre. Es por eso que lo podemos distinguir, ¿no? La traducción, una de las traducciones pues más fieles a los escritos antiguos, como es la versión King James, la versión en inglés, en Estados Unidos, en Inglaterra, en aquellos países, utilizan este tipo de versiones, y ahí el significado tan rico que tiene esta palabra nos enseña también de la forma en cómo gobierna Dios. Esto significa, esta palabra vendría a significar amo, amo, señor, dueño, y tiene la idea en particular de un amo y un esclavo. El amo y el esclavo. En este caso, ¿quién es el amo? Adonai. Adonai. Una vez más decimos, ¿no? El plural diría amos, señores, dueños, pero se traduce en singular. Y Adón se habla, se refiere o se utiliza en la escritura como igual, el dueño, pero de un esclavo en la escritura. Así lo podemos ver ahí en la escritura. ¿Quién es Dios? Los nombres nos dicen mucho de quién es el Señor Dios Todopoderoso. Cuando vemos nosotros en las escrituras, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor. Es el mismo título que recibe aquí nuestro Señor Jesucristo con el de Dios. Cree en el Señor Jesucristo como amo, como Señor y como dueño. El que cree así en Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Será salvo. Muchos dicen, yo creo en Cristo. Sí, yo creo. Pero creen en el ser histórico, en el personaje histórico de Jesucristo, que es totalmente distinto a creer bíblicamente y a creer según la descripción del nombre en Cristo. Esto ya es diferente, ¿no? ¿Cree en Cristo? A veces llegábamos nosotros a platicar con las personas y les decíamos esto. Cuando yo era arminiano, llegaba a las casas de las personas tocando las puertas. La Biblia dice que todo aquel que creyera y fuere bautizado. Si crees en Cristo, el que cree tiene la vida. Y todas las personas, creo, si acaso me llegué a encontrar alguna que me dijo, no, yo no creo. Pero de ahí en fuera todos me decían, yo creo. Ya que hacía yo, pues nada más lo saludaba, qué bueno, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, y ya me iba bien feliz. No era así. Creer en Cristo como mi amo. ¿Y qué le dice el esclavo a su amo? ¿En qué se revela? El Señor. Él sí es mi Señor, mi dueño. Y cuando Él me ordena, yo ni siquiera dudo y ni siquiera titubeo. Inmediatamente lo hago. Esta es la forma de creer en Cristo. Ahorita aplicando este título a nuestro Señor. Por supuesto, muchos de los himnos que cantamos pues exaltan este título de Dios, ¿no? Este título de Cristo. Adonai. Bueno, lo leemos en la Escritura, Génesis 15, del 1 al 2. Thank you. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: ¿cómo? Señor Jehová. Si nosotros tradujéramos estas dos palabras, lo diríamos así, del original antiguo hebreo. Respondió Abraham: Adonai Yahweh. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Esta es la traducción que se hace del original antiguo, ¿no? Adonai Yahweh, que es la palabra que esa no la hemos estudiado todavía, ¿verdad? No. Bueno, más adelante esa la estamos reservando para el final, para hacer algunos comentarios sobre ella. El otro nombre de Dios que nosotros hemos escuchado, este sí es más común para nosotros, Jehová o Jehová, ¿no? Con la H final. Esta proviene del hebreo, ¿no? También del hebreo antiguo. Es la palabra que comentábamos hace un momento. Yahvé, ¿no? O Yahweh. Y esta a su vez proviene de cuatro letras que encontramos en el antiguo, en el original antiguo. Son cuatro letras, IHWH. Esto es lo que se conoce por los académicos, los estudiosos de las escrituras, como el tetragramatón. Se le agrega la A, la A, ¿y cuál más? La A y la E para poder pronunciarse. De hecho, este título de Dios, estas cuatro letras, eran en el original antiguo impronunciables. De manera supersticiosa, los hebreos, ¿no?, eran muy celosos sobre este título de Dios y no se atrevían a pronunciarlo tal cual, ¿no? De hecho, estas letras no se pueden pronunciar, IHWH, ni en nuestro idioma ni en el de ellos se podía pronunciar. Le aumentan estas dos letras para tener una pronunciación. El significado de este título es el que siempre es, ¿no? El que siempre es, que siempre era y que ha de venir. Este título nosotros lo leemos en la escritura en Apocalipsis 1:4. Este nombre de Dios lo encontramos en las escrituras en Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Este es el título de Dios, Apocalipsis 1:4. Aquí en este título nosotros encontramos esta particularidad divina de Dios como el eterno creador. Él es entonces el eterno, el que es, el que era del pasado, el que es del presente, el que era del pasado y el que ha de venir, el del futuro. También lo vemos como el Señor que tiene a su disposición el tiempo, el Señor que controla todo el tiempo. Todo está en sus manos. No solamente es el Señor de la creación, no solamente está sobre su creación, sino que también controla toda su creación. El momento en el que suceden las cosas, por supuesto, Él las tiene bajo control. Lo que ha de suceder, lo que ha de venir, lo que está sucediendo hoy, todo está bajo su dominio. Él es el Señor de los tiempos. Nada se sale de control. No se le ha escapado nada a Dios. Híjoles, Satanás, ¿no? Yo hice a Luzbel hermoso en apariencia, grande en sabiduría, con unos dones inimaginables. Fue la creación de este ser angelical que se llamó Luzbel, y se me salió de control. ¿Cómo le hago? ¿Ya está descontrolando el mundo? No, no, por supuesto que no. Dios tiene absolutamente el control de todo lo que sucede, y lo encontramos en la descripción de uno de sus nombres. Es genial, ¿no? Leer todo esto en los títulos de nuestro Dios. Se menciona regularmente este nombre de manera personal. También tiene otra descripción este título, y nos muestra que Dios puede tener comunicación con la criatura, con las personas. Este título también nos enseña esto. Se nos muestra de manera personal. Lo leemos ahí en Salmos 83:18. Salmo 83:18. ¿Ya lo tenemos ahí todos? ¿Quién lo quiere leer? Adelante, por favor, Karen. Y conócete, tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Entonces se nos dice que los hombres pueden conocer el nombre de Jehová. De manera personal se nos revela en uno de sus aspectos de tener comunión o comunicación con las personas, que los hombres conozcan a Dios, que los hombres te conozcan a ti. Y este es el título que nosotros encontramos aquí. La traducción sería Jehová. Vemos también de manera amplia por toda la escritura muchos de los títulos de Jehová. Jehová regularmente va acompañado con otros títulos que describen, que resaltan muchos de los aspectos de su carácter. Esto es lo que también es increíble, ¿no? Verlo en la escritura así se nos enseña. Como por ejemplo, este también lo vieron las maestras de escuela dominical, ¿verdad? Pero también todos estos títulos relacionados con el nombre de Jehová. Jehová Hussein, ¿no? ¿Sí lo vieron eso? Bueno, los voy a escribir. Jehová Hussein, lo que significa Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Alguien si pudiera ir buscando ese, por favor. Jehová Jiré o Yahvé Jiré, ¿no? Jehová proveerá. Esto lo vemos en Génesis 22:14. Igual si alguien podría ir comentando este texto, ya tienen el primero. ¿Quién lo podría leer? Adelante, por favor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Muy bien. Ahí es donde se menciona este título, ¿no? Jehová José. ¿El otro alguien más lo tiene? Jehová Jiré. Génesis 22:14. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Yahvé Jiré, ¿verdad? Jehová proveerá. El otro, Ropeca, Éxodo 15:26. ¿Quién lo tiene? Adelante. No, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué dice el primero? Joseinu. ¿Cómo? Joseinu. Joseinu. Joseinu. Gracias. Bueno, batallamos un poco por la pronunciación, pero más o menos. Sí. Después me voy a meter a estudiar el hebreo. ¿Alguien ya tiene este? Éxodo 15:26. Yo lo tengo. Y... Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es Jehová, no peca. Esta es la palabra que encontramos en el original. Yo soy Jehová, tu sanador. El siguiente, Yahweh Nisi, o Yahvé Nisi, o Jehová Nisi. ¿Sí? ¿Quién lo tiene ese? Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre, Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Este es el otro título. ¿Nisi estandarte? Ajá, Nisi, doble S. Aquí viene con una S. Ahí viene como una S. El correcto es el mío. Pero hay algunas transliteraciones, ¿no? Un poquito. También este, a veces lo encontrarían como W, en vez de V, lo encuentran como W. Tiene algunas variaciones en la transliteración y esas cosas. Sí, acá dice, el Señor es mi bandera. Sí. Sí, no es como igual el estandarte, ¿no? Nuestra bandera. Sí. ¿Quién tiene este de... Kodesh, Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Yo soy Jehová que os santifico, ¿no? Ese es el significado de ese título, de ese nombre. Eloheinu, Jehová Eloheinu. ¿Alguien lo tiene? Salmo 99, 5, 8 y 9. Dice: exaltada Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. ¿Qué significa entonces? Santo. Jehová nuestro Dios. ¿Leímos el otro? El 8 y el 9. Dice: Jehová Dios nuestro, tú le respondáis, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová nuestro Dios. Esta es la descripción de ese título. Este no lo puedo pronunciar, no, es que lo pasamos así como lo escribimos. Y este viene en Éxodo 20, 2, 5 y 7. ¿Alguien igual si lo puede dar lectura también? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sí, gracias. De manera muy íntima y personal, ¿verdad? Los tres títulos que hemos estado viendo. Yo soy Jehová tu Dios, Jehová mi Dios. ¿Dónde estamos? En este apenas. No, en el de arriba. Este es el que estoy diciendo que no hemos visto y yo ya lo estoy mencionando tantito, ¿no? Alguien si lo pudiera dar lectura, ¿no? Antes de que me pase al otro y ni siquiera lo hemos visto. ¿Y el otro cómo se...? ¿El de arriba? ¿Este? Sí. Este es... Yo soy Jehová tu Dios. Ah, Jehová tu Dios. O sea, nuestro Dios, tu Dios. Uno antes era nuestro Dios. Nuestro Dios, sí. Y este es tu Dios, de manera... Sí, antes lo leemos y ya ahorita lo describo, ¿no? Lo que significa. ¿Quién lo tiene? Zacarías 14:5. Dice: y oiréis al valle de los montes, aunque el valle de los montes llegará hasta pasar, oiréis de la manera que hubieses, que oísteis por causa del terremoto en los días de Ezequías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Jehová mi Dios, ¿no? Vendrá Jehová mi Dios, muy íntimo y muy personal, en una relación de familia. Yo soy, no, más bien Jehová mi Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Este es el siguiente, Jehová Shalom, Jueces 6:24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Jehová Shalom. Jehová Shalom, ¿no? Este es el que leemos, este título, que significa Jehová es mi paz. Mi paz, sí, es más común, ¿verdad? Lo hemos escuchado varias veces. Jehová es mi paz, nuestra paz. ¿Cuál paz, hermanos? Es lo que tenemos que preguntar hoy. ¿Qué tipo de paz es nuestro Dios? ¿Cuál es esa paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom. La paz entre Dios y los hombres. Recordamos rápidamente que dice la Escritura que el hombre está en enemistad contra Dios. A menos de que haya una algo que nos vuelva a unir, que lo que era el diseño original por parte de Dios. Hoy se enseña de manera muy Sí, ¿cómo se llama? Romántica. Sí, de manera romántica, ¿verdad? La paz, esta paz de manera romántica que se enseña mucho en las iglesias contemporáneas. De que ya tienes a Dios en tu vida, o tienes a Cristo, Él ya ha hecho algo de una amistad contigo, Él ya tiene como que una alianza de paz con uno, de que uno siempre va a estar bien tranquilo. Y la otra dice la cuestión de que no debemos de pelear porque son Dios de paz. Ah, también, ¿no? No hay que pelear porque Dios es Dios de paz. Depende de qué sentido de pelear sea también. Primera de Samuel es Sebaot 1:3. Primera de Samuel 1:3. 1:3 en Romanos 9:29. Adelante, por favor. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos eliminados. ¿Como Jehová qué? De los ejércitos. Sí, el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot, o Yahvé Sebaot. Salmo 23:1. Roy. ¿Cómo dice? ¿Lo tienes, Cana? ¿Ese? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Otra variación ahí, ¿no? Sí, sí, es otra, ¿cómo está escrito ahí? Ramis. R-A-H. ¿Así? Sí, más una antes del H. Una A que el chico está con el disco. ¿Dónde? Porque ya dijo el chico está con el disco. ¿En dónde va? Ah, sí. Sí, lo podemos encontrar de estas dos formas, ¿no? Salmo 23:1. ¿Cuál más es que se pasa a escribir? Elión, Salmo 7:17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, ¿qué significa? Jehová, el Altísimo, ¿verdad? Elión. Él es el Altísimo. Hermanos, nosotros tenemos mucho conflicto con esas personas que dicen Diosito. Tengo un gran problema ese ahí, ¿no? O cuando llevan cargando su muñequito entre los brazos y le dan de comer y lo cambian. Le quitan el pañal. Yo sí he visto a esa gente que lleva sus muñequitos cargando. Hermanos, Yahweh, Jehová, Elión. Él es el Altísimo. Hermanos, no. No hay punto de comparación con algo material, ¿no? Este título lo encontramos en Jeremías 23:6 y 33:16. ¿Quién los tiene esos? En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo? Jehová justicia nuestra. Hermanos, Él es nuestra justicia. ¿Nosotros qué hemos hecho para ganar nuestra propia justificación, o para llamarnos justos, o para recibir el favor de Dios, o para ser beneficiados en algo de parte de Dios? No. Jehová Siqueinu, ¿verdad? Él es nuestra justicia, Jehová, justicia nuestra. Todos estos títulos quizá los estamos viendo un poquito rápido, pero si abordáramos cada uno de ellos, pues sí nos daríamos cuenta de todo este rico significado, ¿no? Son tan doctrinales, son tan bíblicos estos títulos. Y antes debieron haber existido muchísimos más para describir al Dios creador eterno. Nada es suficiente. Es este último, lo encontramos en Ezequiel 48:35. Este es el último que analizamos por ahora de lo que es el Antiguo Testamento. ¿Quién lo tiene eso? ¿Lo pudiera leer? Adelante, Tomás. No, perdón, es una pregunta. Sí. En el último que pusiste, ¿es una N o una M? M. ¿Las dos son M? Sí, las dos. Gracias. Shaman. De alrededor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Y qué significa? ¿Será mi mundo, no? Bueno, ya observando en el contexto de ese versículo, Jehová, ¿qué? Está ahí, ¿no? Jehová está ahí, Jehová está presente. Hermanos, con gran seguridad, Dios en su nombre, en uno de sus títulos, Jehová Shammah nos asegura que Él está con nosotros. Esto es maravilloso. Leyendo de uno por uno, todo el significado que nos enseña la Escritura. Bueno, quizá nos quedamos hasta aquí, vamos en el siguiente tema, continuamos con los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Recuerden, estamos viendo la doctrina de Dios, lo hemos visto un poco rápido, pero podríamos ampliarlo muchísimo más, aunque tiempo nos faltaría, así decimos, faltaría mucho. Continuamos con el siguiente tema, pues para la próxima, los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Rápidamente podríamos decir, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay ciertas variaciones, pero los significados se mantienen vivos con lo que hemos estado estudiando ahorita, pero ahora en otro idioma y aplicados ahora a nuestro Señor Jesucristo, aunque a nuestro Señor Jesucristo también lo vemos en el Antiguo Testamento. Hasta aquí nos detenemos. No sé si hay alguien que quiera comentar algo. Adelante, Yuri. Bueno, que se va a responder la próxima semana. ¿Es correcto que la gente se esté expresando con los nombres del Antiguo Testamento? Dice, pone Shalom, Jehová, y ponen hasta los candeleros, los candelabros, la cena y todo eso. Sí, yo creo que hasta el siguiente tema lo vamos a aclarar ese punto, porque hay un movimiento, es lo que sí comento rápidamente, llamado ¿cómo se llama, Carla? Recuérdame. Son los mesiánicos, ¿eh? Un movimiento llamado mesianismo o los mesiánicos, y ellos apuntan al Mesías de Israel también. Cualquiera de nosotros pensaríamos que ellos también son cristianos, pero ellos desprecian los nombres que nosotros utilizamos como Cristo, Jesús, Dios. Dicen que son blasfemos. Y hay algo detrás de todo esto que sin duda alguna es perverso, ¿eh? Porque tratan de descalificar cualquier otra cosa que no sea parte de su cultura. En este momento, pues podríamos decir, es el movimiento judaizante moderno. Sí, adelante. Yo me he topado con gente incluso que a Jesús, por ejemplo, le dicen Yeshua, y aunque tú puedes encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, ellos se dicen cristianos el día de hoy, pero desacreditan todas las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, no todas, por completo. Entonces, no son verdaderas. No, y ellos mismos, a mí me sorprendió porque ellos mismos se llaman a sí mismos Israel. Ay, o sea, ¿cómo vas a ser israelita si eres mexicano? Estás en una época completamente diferente, ¿no? Yo soy parte de los hijos de Abraham, yo soy israelita. Y no creo en la Trinidad tampoco, y pues estamos raros. Si no aceptan la iglesia, no aceptan la doctrina bíblica de la iglesia, ni el pastor, eso del pastor es un invento, dicen. Y ese movimiento se está valiendo mucho. Ese movimiento llamado mesiánico o los mesiánicos se está valiendo mucho de la falsa iglesia contemporánea de hoy. Precisamente eso se vale para atraer a muchos a este movimiento herético, ¿verdad? Que es lo que tenemos que decir. Son herejías. Ya en el siguiente tema, si abordaremos un poquito más este tema, es muy importante. Nosotros decimos, ¿pero quiénes son ellos? Ni siquiera los conozco. Pero hay un montón aquí en los canales. Hay muchos. ¿Ven los videos de este famoso predicador llamado Cash Luna en televisión o en internet de cómo está haciendo tantas cosas antibíblicas? Y dicen, por eso están así, porque ustedes adoran a Jesús o a Cristo. Por eso están así, porque ustedes adoran a ese que le llaman Dios. Han cambiado el nombre y no adoran a Yahweh, al verdadero eterno creador, que es Yahweh, no es Dios. Dios proviene del antiguo griego Zeus, el dios Zeus. Mira, hasta se parece a la palabra Zeus y Dios, y hacen un montón de mezcolanza. Y entonces la siguiente vez sí lo abordamos, ¿no? Nos metemos un poquito más. Algo más, ¿no me gusta? En los videos se nos ha estado defendiendo los nombres con el propósito de que